El título de este tema es Relaciones. ¿Cómo las relaciones humanas pueden afectar nuestra vida emocional y cómo nosotros podemos dirigir lo mejor posible nuestras relaciones para humanas, nuestras relaciones interpersonales, a fin de poder vivir una vida tranquila, una vida en paz, que es finalmente uno de los grandes objetivos del Evangelio? Yo estaba leyendo mi Biblia estos días y me llama la atención en esos preciosos pasajes donde el apóstol San Pablo habla acerca de la necesidad de construir un cuerpo para Cristo Jesús, una iglesia para Cristo Jesús. Cuán importante para el apóstol era un fundamento de paz, buscar la paz. Sin la paz nosotros no podemos alcanzar nada, sin la paz no podemos ser felices, sin la paz nosotros no podemos ser dichosos, victoriosos como hijos de Dios. Entonces es lo que tenemos que buscar. Y en el asunto de relaciones, esto es algo muy importante, una de las fuentes de estrés, de preocupación, quizá la más común entre todos los seres humanos, es el tema de relaciones. ¿Por qué? Porque somos diferentes el uno del otro, tenemos diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver las cosas, por causa del pecado. El pecado, hay gente que tiene la tendencia a manifestar ciertos defectos de carácter heredados o cultivados, y eso hace que el relacionamiento entre los seres humanos no sea pacífico. De hecho, el hombre vive guerreando con su vecino muchas veces. Son cosas a las cuales el Señor nos llama a abandonar si hemos de seguirle como sus hijos, si hemos de seguirle como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que procurar en todo sentido tener buenas relaciones entre personas, entre hijos de Dios. Y hay varios consejos en la Santa Palabra. Tal vez uno de los capítulos, yo diría que hay dos capítulos preciosos en la Palabra de Dios para enfocar el tema del relacionamiento entre personas y las cosas que la Biblia nos dice acerca de esto. Y uno viene de la pluma del apóstol San Pablo. San Pablo enfrentó muchas veces divisionismo en la iglesia, críticas a su propio ministerio apostólico. Había gente que no quería reconocerlo a él como apóstol. Había gente que no creía en su palabra. El apóstol enfrentó muchas crisis a lo largo de su vida porque él quiso hacer mucho para Dios. Eso es algo importante porque a veces nosotros pensamos, ay, ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanta cosa? ¿No? Y quizá no será de que esos problemas vienen porque estás avanzando en el camino correcto, porque estás avanzando en lo que uno realmente tiene que hacer. Como le dijo el Sancho al Quijote, ¿no? Si los perros ladran es porque nosotros estamos avanzando, es lo que le dijo así. O sea, una cosa que uno tiene que ponerse a pensar, y uno tiene que ponerse a evaluar, ¿no? ¿Realmente estoy siguiendo la palabra de Dios? ¿Realmente estoy manifestando en mi vida los frutos del Espíritu Santo? ¿Estoy tratando de mirar a las demás personas con sinceridad, con amor, con aprecio, o estoy odiando a las personas? ¿Estoy dispuesto a perdonar? Todas estas preguntas se tratan en los diversos textos que vamos a ver a continuación. El primero de ellos, Efesios capítulo 4, para mí uno de los capítulos más lindos de la Biblia. Nosotros deberíamos leer ese capítulo vez tras vez, porque es un capítulo que nos enseña a los hijos de Dios la importancia de llevarnos bien, la importancia de perdonarnos nuestras faltas, la importancia de buscar restaurarnos el uno al otro. Todo es importante. Este pasaje es muy lindo en el tema de relaciones. Y el otro, bueno, en realidad yo recomendaría los libros enteros del apóstol San Pedro, pero un capítulo lindo de San Pedro es la primera carta de San Pedro, el capítulo 3. Precioso capítulo que nos habla acerca de las relaciones humanas. Entonces, es muy lindo lo que aquí dice. El apóstol en Efesios 4 empieza diciendo: por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como he estado diciendo, para el apóstol San Pablo, vivir en paz era algo muy importante. Y él, como líder de la iglesia, él hizo lo posible para que la iglesia fuera una iglesia llena de paz. Entonces, es algo muy lindo, es algo muy lindo. En la palabra de Dios hay varios ejemplos de gente que vivió con humildad y gente que manifestó humildad en algún momento, ¿verdad? David, como hijo de Dios, manifestó un espíritu humilde muchas veces. Quizá por eso la gente lo quería tanto y lo quiere tanto, incluso hoy. La nación judía lo consideran como un punto muy importante dentro de lo que es su historia y su herencia histórica y cultural. Entonces, David fue alguien que tuvo un espíritu humilde. En muchos episodios de su vida, cuando él era joven, él manifestó un espíritu que solamente es fruto de un relacionamiento vivo y fuerte con Cristo Jesús. Podemos ver ejemplos de este relacionamiento en 1 Samuel capítulo 25, aquel famoso episodio cuando él le pide, le suplica a un rico jornalero de la zona que se llamaba Nabal, un poco de ayuda de alimentos porque su tropa estaba siendo perseguida por el rey Saúl. Había cierto riesgo en este pedido, porque estaba prohibido, o sea, era ilegal que Nabal ayudase a David, porque David era un outlaw, era un fuera de la ley. Pero David suplica esto, suplica, se presenta con humildad, ¿no? Y él había estado cuidando los rebaños de enemigos, de bestias feroces. Como estaba ahí en esa zona, él nunca robaba, él siempre cuidaba a ese vecino a quien ahora él estaba pidiendo un favor porque realmente lo necesitaba. Nabal responde totalmente mal, empieza toda una historia bien triste. David cambia un poco su actitud, ahora quiere tomar la venganza por sus propias manos, pero ahí otra vez se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, el fruto de humildad y de que a través de las buenas palabras, a través de las buenas razones, a través de los buenos modos, los seres humanos podemos encontrar solución para nuestros problemas interpersonales. Salta en esta historia Abigail, el personaje de Abigail. Ella busca apaciguar a David, busca presentarse ante él de forma humilde. Y sabes, muchas veces para arreglar problemas entre dos personas no se necesitan dos personas peleando, se necesita que haya un espíritu de humildad, aunque sea en uno. Y quién sabe, por ahí la otra persona pueda reaccionar y pueda cambiar su forma de ser. En Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 12, este capítulo tan lindo, otra vez el apóstol va a hablar acerca de la paz. Para los apóstoles el tema de vivir en paz era algo muy importante, pero no estoy hablando del tema de vivir en paz de que no haya ningún problema en la vida, de que yo esté, pues, ¿no?, flotando en una nube de ilusiones. No, estamos hablando de paz interna, sabiendo de que uno está en el lugar correcto, haciendo la voluntad de Dios, dirigiendo la vida lo mejor que uno puede, porque también eso es algo importante. Y aunque el mundo se te esté cayendo encima, aunque haya muchos problemas, aunque las situaciones políticas sean difíciles, aunque las situaciones sociales sean difíciles, estar con paz, sabiendo que uno está en el lugar correcto, haciendo la voluntad del Señor, aprendiendo a hacer la voluntad del Señor, porque estas cosas se aprenden, estas cosas no siempre se saben de buenas a primeras. Son cosas que uno tiene que pensar, cosas que uno tiene que razonar. Por esto dice el apóstol en el versículo 9 de este famoso capítulo: no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid, pues para esto habéis sido llamados, para que le deis bendición. O sea, lo que el apóstol está diciendo, pues, tenemos que aprender a poner la otra mejilla, ¿verdad? Tenemos que aprender a tener un espíritu no igual. Se necesitan dos para pelear, como me dijo alguien alguna vez, ¿verdad? Así que si solamente hay uno, pues, ¿con quién va a pelear? Así que si tú eres esa otra parte, yo te aconsejaría que dejes de pelear. Que dejes de pelear, que dejes de oponerte. Que trates de ganar a la otra persona con palabras de cariño, que lo perdones en tu corazón, que no sea una actitud hipócrita, una actitud, una estrategia solamente, que sea algo sincero de tu corazón. Manifiéstale a esas personas con tus actos, con tus palabras, de que tú no tienes nada contra esa otra persona. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, porque esto es un elemento importante en nuestra vida emocional, cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales. Efesios capítulo 4, versículo 32, nos va a hablar de otra dimensión que es importante para tener una vida social sana: la capacidad de perdonar. Cuán importante es pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, que aprenda a perdonarnos, dice, por causa de la bondad. Dios, si sabes, te falta en tu corazón bondad, si no estás viendo a las demás personas con bondad, uno tiene que aprender a pedirle ese don maravilloso, ese fruto del Espíritu al Señor. El perdón nace de la misericordia. ¿Sabes? A veces hay gente que por ahí te hizo algo que tú dices, ah, yo no lo voy a mirar con bondad nunca más. Son cosas que uno tiene que pedirle a Dios. Yo no estoy diciendo que eso es algo que te va a salir de los poros, porque de la naturaleza humana nada bueno sale. Pero son cosas que uno tiene que pedirle al Señor. Señor, dame espíritu de bondad. Dame también espíritu de misericordia. Misericordia es el deseo de ayudar a alguien, no importa la condición de esta persona. El sentimiento de caridad cristiana que nace en el corazón, cuando uno ve que algo necesita ser arreglado, de que necesitamos cambiar, porque así no se puede seguir en la vida. Entonces es por eso que el apóstol San Pablo, ¿no? Seamos bondadosos, misericordiosos, perdonándoos. O sea, la forma de alcanzar bondad, la forma de abundar en misericordia como hijos de Dios es a través del perdón. El perdón es un excelente camino para vivir como un hijo de Dios, realmente. Ahora, hay otros pasajes que hablan acerca de relaciones interpersonales que son un poquito sospechosos, por decirlo así. Dice, por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 16, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces dice la palabra de Dios que yo tengo que confesar todos mis pecados unos a otros. Yo diría, si tu hermano te ha ofendido, ve y arregla con él. Ve y arregla con él, háblale y manifiéstale con tus actos también, de que ya todo pasó, de que no tiene más que levantarse ese asunto, de que ya todo quedó ahí. ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Si nosotros hemos ofendido a Dios, y los seres humanos no han sido testigos de esto, tenemos que confesar nuestros pecados entonces con el prójimo que nos vio, que es Dios. Es algo que es muy importante, es algo que uno tiene que hacer siempre. Bueno, este asunto de Dios, uno tiene que hacerlo con todos los pecados, te haya visto uno o no te haya visto nadie. Te hayan visto mil también, igual. Uno tiene que confesar los pecados. A través de la confesión de pecados, uno puede alcanzar paz para la vida. El sentimiento, el gozo de sentirse perdonado. ¿Cuánto necesitamos esto? ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor que nos guíe y que nos guarde en este camino? Que nos ayude a ser justos, haciendo lo que es debido, perdonándoos por bondad y misericordia. Jesús, ya terminando este tema, nos habla de que todo esto es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor dice, así que, Mateo 7:12, todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto es la ley y los profetas, la famosa regla de oro. ¿Quieres llevarte bien con las demás personas? Trátalos como quisieras tú mismo ser tratado. ¿Quieres que en tu iglesia haya más amor? Demuestra más amor. ¿Quieres que en tu iglesia haya perdón? Demuestra un espíritu de perdón. ¿Quieres que en tu iglesia haya bondad? Pon en tu corazón, no porque te nazca del fondo de tu corazón impío, sino pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a tener en mi vida el sentimiento de bondad. Haz estas cosas, lee la palabra de Dios, pídele a Dios que te ayude. Y si, bueno, si por ahí, también hay veces de que uno manifiesta este tipo de situaciones por alguna situación difícil de salud. O sea, por cosas que uno están pasando y uno a veces va a la iglesia y se desahoga de estos problemas. Bueno, entonces, en ese caso, pídele al Señor que te ayude a encontrar una solución para esos problemas. Pídele al Señor que te ayude a encontrar una situación para alguna condición difícil que puedas estar enfrentando. Cosas que uno tiene que pedirle al Señor. Cuán importante es pedirle estas cosas a Dios, porque Él quiere que nosotros nos amemos unos a otros, que nosotros nos edifiquemos unos a otros en amor, que aprendamos a perdonarnos, que aprendamos a vivir llenos de bondad y de misericordia, para mostrarle al mundo de que los hijos de Dios le dan gloria.